creo que el adherir o no a esta ley que tiene media sanción tiene que ver sobre todo con una cuestión de formación personal, de formación religiosa. Y desde mi punto personal, precisamente, quiero compartir con todos que estoy segura de que hay vida desde la concepción. Y si hay vida, por mi formación religiosa sé que hay un cuerpo y hay alma, hay espíritu. De manera que no puedo, si estoy a favor de la vida, aceptar el aborto como una salida rápida o ligera ante una situación que no fue planeada, por decirlo de un modo. Desde el año 1921 se contempla por ley algunas situaciones especiales en donde se podría acceder al aborto de manera directa y sin tener que hacer demasiado trámite, que es en el caso de violación, como recién lo mencionaban algunos concejales, en el caso de niñas o de adolescentes. Incluso estuve leyendo que entre la semana 10 y 14 es cuando se realizan los estudios genéticos donde se pueden detectar algunas malformaciones o enfermedades genéticas. Entonces, en ese caso también los padres tienen la opción de poder tener como herramienta el aborto. Entonces, más allá de algunas apreciaciones que son muy personales mías, que no voy a compartir, sí voy a hacer referencia a que pude acceder a los datos que ha recogido una consultora que se llama Ipsos, que me pareció que son significativos, puesto que en un 49% de la población, según esta consultora, rechaza la ley que se pretende aprobar en el mes de agosto. Por otro lado, solo un 40% está a favor y un 11% no ha podido expresar opinión al respecto. Casualmente, de ese 49% que rechaza la ley, un porcentaje, que es alrededor del 60%, son mujeres que pertenecen a barrios carenciados, de manera que yo no puedo asociar el aborto con la pobreza. Por el contrario, creo que de los barrios pobres surgen las madres más amorosas. No puedo hacer esa asociación. Y por otro lado, y para culminar, quiero decir que hablamos mucho de los derechos que adquirimos y que tenemos de elegir libremente los adultos, los grandes, las personas que deberíamos usar la responsabilidad, y nos estamos olvidando del derecho de quien no puede elegir, de quien no eligió ser concebido y de quien no tiene cómo defenderse. Por eso, no estoy a favor de la ley de despenalización del aborto o de interrupción voluntaria del embarazo. Respeto, sí, por supuesto, a quienes lo hayan decidido como opción o como salida en determinado momento de la vida. Lo respeto, pero no lo comparto.